Hola, Pablo. Sí, hola. Pablo, ¿cómo te va? Mingo, Rafael y de Campeones en el Ring, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Bueno, acá estamos con José Bocassi y todo el equipo de Campeones en el Ring. Te va a saludar José, adelante, José. Sí, ¿qué tal, Pablo? Gracias por atender. Bueno, tenemos solamente 10 minutos. Queríamos saber cómo está Lucas para su pelea con Alexander. Bien, Lucas se encuentra muy bien. Hoy el gimnasio se lo vio muy fuerte. Y bueno, ya la sé, quedan 2 semanas todavía, las 2 semanas siguientes de entrenamiento que quedan es bastante fuerte y va a llegar muy bien. Creemos que Lucas para esta pelea se va a llevar lo que tanto se merece, que se lo robaron en la pelea anterior contra Ayuda. Vos sabés que recién tuvimos oportunidad de hablar con Sebastián Contursi, que es el manejador de Chino Maidana, y justamente hizo una referencia a tu persona porque dice que vio en internet que vos dijiste que Lucas le ganaría por nocaut fácil a Maidana. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, yo dije eso porque lo estoy viendo a Maidana en la última pelea y que no lo he visto yo, lo he visto todo el mundo a Maidana en la última pelea. Para mí ver cómo está entrenado Matisse, no le tiene por qué aguantar Maidana. Que bueno, que le guste a algunos, no le guste a otros, eso está en cada uno, ¿no? Pero yo veo a Matisse como está él. Lo fuerte que está, entrenado como está, y a Maidana se lo vio en las últimas 2 peleas anteriores que llegó muy mal, en muy malas condiciones, y así no creo que pueda ganarle a nadie, ¿eh? Bueno, lo importante es que vos lo podés ir, porque vos viste a los dos. Vos viste pelear al chino y lo ves entrenar a Maidana. Vos tenés una mejor referencia que nosotros. Sí, yo te digo, yo hablo por lo que veo. A Lucas lo veo, lo hemos entrenado por la pelea contra Judá, lo estamos entrenando por esta pelea y a Lucas se lo ve siempre con muchas ganas de entrenar, cada día está pidiendo más y como todos los muchachos que vienen aquí al equipo de Maravilla Martínez, son todos chicos que se vienen y saben lo que es acá. Acá es entrenamiento, ¿me entendés? Claro. Y a Maidana se lo vio en la última 2 peleas. El entrenamiento que tuvo, o sea, Eric Morales, no te digo que haya sido un gran boxeador, uno de los mejores que ha habido, pero tiene ya sus batallas hechas, la edad que tiene, y no puede haberle casi. Yo no lo vi ganador a Eric Morales, te digo la verdad, lo vi ahí a Maidana, un empate o un punto para Maidana, pero con Eric Morales estamos hablando, ¿me entendés? O sea, no se puede creer que Eric Morales que es parado adelante en Maidana con la juventud que tiene el chino y sigue está bien entrenado, no tiene por qué durarle. Y yo te digo que si lo dije yo, que Maidana no le dura a Matisse. Y ojalá que esa pelea se haga, y ya van a ver. Maidana, te digo, no le dura parado a Matisse en los asaltos. Pablo, vos sabés que tenemos poco tiempo. Bueno, acá ya se corrió la noticia de que a Sergio le habían ofrecido la pelea con Bernard Hopkins. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la pelea esa la ofrecieron, pero bueno, no se llegó a un arreglo. Tampoco estamos para regalar nada nosotros, ¿me entiendes? Nosotros estamos, sé que se encuentra en lo más alto del boxeo mundial. Para mí es el número uno hace mucho tiempo. Y ofrecieron la pelea esa contra Hawking, pero claro, ofrecen la pelea, pero no se habla de otra cosa. Es una pelea que también para nosotros arriesgamos mucho. Y nosotros a quien queremos de verdad es a Pacquiao y a Mayweather. Y con Hawking ofrecieron pelea, pero no se habló nada de dinero. Lo único que dijeron que querían pelear con nosotros, nada más, pero no vamos a pelear con Hawking. Vamos a pelear, nosotros queremos a Pacquiao. A Pacquiao, a Mayweather y también lo queremos a Cotto. Ahora, Pablo, Nosotros. si hay una gran oferta, una oferta que no se puede rechazar, ¿Sergio estaría dispuesto de subir a Supermediano para pelear con Hawking? Sin ninguna duda, nosotros subimos a pelear con Hawking y no te quedes la menor duda que también le ganamos. Pero claro, se tiene que hablar de una suma muy buena porque nosotros tenemos que subir de peso a la categoría de él y arriesgando mucho, y es obvio que se tiene que hablar de buen dinero para pelear con él. Bueno, vos sabés que se nos va el programa. Estuvimos antes tratando de conectarnos con vos. El próximo miércoles vamos a ver si podemos estar con Luca y estar más tiempo. Sí. Y siempre agradecerte por tu franqueza. Sí, no, que fue culpa mía. Yo había quedado hoy con usted para hablar con Cuti y con Luca. Lo que pasa es que tuve unos problemillas personales aquí, pero está todo bien. Y no, el miércoles que viene... te confirmo que va a hablar Luca y Cuti y te van a decir cómo se encuentran bien él. Sí, Pablo. Sí. Escúchamelo al Cuti, por favor, ¿eh? ¿Me escuchás, Pablo? Sí, te escucho. Escúchamelo al Cuti, ¿eh? Te escucho. Lo tratamos de cuidar con Luca, pero es inevitable. Siempre le pasa algún accidente. O sea, lo que pasa es que está como yo, no se da cuenta que ya no han llegado los años arriba. Pero mandar un abrazo a todo el equipo, dile que Apoyo Serrín siempre está con ellos, como estuvimos con Maravilla, con Gaby, con vos y con Matiz y con todos los muchachos que están allá con el Cuti, tengan mucha suerte, sigan trabajando y nosotros vamos a estar siempre acompañándolos. Muchísimas gracias y el miércoles igualmente ya llega esta noche Sergio de España, porque mañana llega de España Sergio, le tiene que hacer sparring a Luca ya la semana que viene y el miércoles vamos a estar todos, le voy a hacer que hable Luca, que hable Sergio, que hablen todos para que te confirmen bien cómo se encuentra Matiz y nosotros aquí seguiremos trabajando como siempre. Entonces reservamos el programa exclusivo para la gente de... ¿De dónde es, José? De Osnar, Cali. Ahí está toda la crema del boxeo argentino. Gracias, Pablito, y nos vemos. Sí, no. Suerte. Muchas gracias a ustedes. Chao, suerte. Chao. Un lujo.